por ejemplo, me da la sensación, lo que hablaba el texto de Cayetano, de que es un viaje interior, que es lo que vale, ¿no? Es hacer esa conexión interior con Dios. Porque si no es así, realmente pienso que, a ver, haciendo, digamos, ese contacto con Dios interno, sin tener que rezar, ni hacer todo eso, es cuando realmente vas cambiando cosas de tu vida y eres más consciente de los demás, de la naturaleza y de lo que te rodea. En cambio, veo a mucha gente que a lo mejor se mete en cosas así, organizaciones cristianas, que parece que, si te das cuenta, va aquí como para tranquilizar su alma o para hacer puntos, y muy bien, a lo mejor una vez a la semana, lo que decías, toca ir a misa el domingo, los cursillos de cristiandad pueden dar reuniones, hay que cumplir con lo que te dice ese grupo, porque realmente no eres libre para decir no, hoy me apetece, hoy no. Y entonces yo pienso que es un poco para uno tranquilizarse, porque luego ves toda su vida y su alrededor que realmente no aplica eso, porque a lo mejor no se escucha mal a sí mismo, no intenta evitar a sus egoístas, o yo qué sé, o a lo mejor está pelado con su mujer y realmente no ama a su entorno y a los demás. Pero esa cita parece como que sí, es como una obligación y parece que ya nos sentimos a gusto, como esos que se van al muro y ya han hecho su oración o el ramadán o lo que sea, entonces eso parece que tranquiliza, pero realmente no ves que exista un contacto con Dios conscientemente en todos momentos, porque yo por ejemplo en mi vida lo aplico más, yo que sé, en mi trabajo, el hecho de cuidar a un enfermo, ahí pienso en Dios y pienso en la persona, y las cosas pues no sé, no las vas diciendo, sino que las vas sintiendo en la calle ayudando a una persona mayor a sea lo que sea, si te necesita, las cosas cotidianas. Y en ese contacto con Dios interno, no sé, yo pienso que uno se siente más libre y es más consciente de las personas, de ayudar a los demás, no sé, siente más la conexión con los demás. Y hay gente, no sé qué, o incluso en mi familia, que también me han inculcado los dogmas y tal, y hay que seguir eso. Y cuando explico otra cosa, como decía Casto, parece que, no sé, se ponen incluso nerviosos ellos, porque claro, le estás tocando sus propios esquemas y les sacas de allí y como que les entra un estado como de ansiedad. ¿Quebrajas? Sí, les pones con... Yo noto que la gente así, que como que ellos se ponen nerviosos, tú no, porque, no sé, haces un trabajo interno y claro que tendrás tus momentos, pero la gente que se rige tanto por decir, uy, si no voy a ser domingo, incluso se ponen nerviosos, porque ese trabajo interno pienso que realmente no existe. Es como rezar mecánicamente, o asistir ese día allí, o ir a tal día a los cursillos, o lo que sea, o a la organización, como para tranquilizarte, ¿no? Pero luego todo sigue igual, ¿no? A lo mejor, no sé, no piensas tanto en la gente que trabaja en tu empresa, no atiendes tanto a tu mujer que te necesita, pero bueno, ese día toca y ese día parece que, no sé, como que lo calma todo. Que yo veo en ese tipo de cosas eso, y que realmente la religión y esto no han transmitido ese contacto interno con Dios consciente y ser consciente de lo que nos rodea, de vivir el día a día y de no sé, si se habla de amar a los demás, pero pienso que, no sé, esas cosas es como para tranquilizar un poco la conciencia y lo veo así, que realmente la gente no es libre encasillándose en eso y no abriéndose más. El mismo acto de la confesión parece como que sea, bueno, como yo sé que el resto de la semana no vas a estar en oración, claro, ya pongo el acto de la confesión porque sé que no vas a tener, sí, una un poco vida, para tranquilizar. Sí, es decir, y como sé que no vas a estar en estado de oración, te pongo la confesión para que te puedas redimir de no haber estado orando el resto de la semana, ¿no? Pero yo creo que ni siquiera los mismos sacerdotes y tal, como son los menos espirituales, son los que menos lo piensan. Ellos lo ven como algo de poder, ¿no? El momento de la confesión es una forma de saber lo que piensa el pueblo y... Yo la última vez que fui a misa fue demasiado. Precisamente pues porque no me queda más remedio. Pero me hizo mucha gracia porque fui a una comunión y a un bautizo. Yo ya, el que se bautizaba ya caminaba, corría. Porque ahora lo hacen muy grandes, ¿no? Pero lo que me hizo mucha gracia es que yo me suelo abrir mucho en la iglesia. Muy adecuado, pero me da la sensación de que el cura parece un radar, allí donde voy yo parece que me controla, ¿eh?